Bueno, estamos de vuelta aquí con el programa de documentales, con lo que estuvimos hablando durante esta casi hora que estamos llevando a cabo de arte y cultura todos los sábados de 19 a 20 horas. La vía de comunicación, se las repito, es el 4912-6666 y el 4911-0657, por si quieren dejarnos mensajes, consultas, preguntas sobre un documental, lo que estuvimos comentando y bueno, todo eso. Bueno, tenemos una llamada, estamos comunicados con Edgardo Esteban. Edgardo Esteban, periodista de la cadena Telesur y autor del libro Iluminados por el Fuego, sobre el cual se basó la película de Tristan Bauer. Así es. Edgardo, ¿estamos en comunicación? ¿Están? Hola, Edgardo. ¿Me escuchan? ¿Sí, me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. ¿Cómo andas, Edgardo? Todo bien, gusto escucharlos y bueno, me alegra que estén trabajando ya. El año pasado estuvimos haciendo un taller ahí de televisión. Así que bueno, la verdad que sigan en esto, me parece que es importante, que bueno, yo empecé también trabajando así en, y conozco Radio Patricio, yo hice un programa con mis alumnos cuando estaba en la universidad de, el Círculo de la Prensa. Ah, mira vos. Que bueno, que es una experiencia importante y me parece que bueno, que es el comienzo de un largo camino que es este del periodismo que uno tanto ama, ¿no? Justamente lo que estábamos hablando de, cuando estábamos empezando el programa hablábamos de lo que era el documental, el trabajo documental, el trabajo periodístico. ¿Cómo definirías la diferencia que hay entre el periodismo de investigación y un documental? ¿Se unen? ¿Se tocan en sus aristas? Sí, creo que bueno, la crisis, justo estoy terminando ahora, estoy saliendo acá de Moreno en un congreso que hicimos la comisión directiva de FOPEA, que es el Foro de Periodistas Argentinos, del cual también soy integrante. Ajá. Y el tema que estábamos planteando es el tema de la crisis, ¿no? A nivel del periodismo, porque hay una crisis muy grande, no solamente por esto de lo que son la actual cuestiones financieras, sino también la crisis que fue el cambio de la cultura del periodismo desde que empezó toda la era digital, ¿no? La crisis con los diarios. Sí. Solamente hoy contaba en el año 2007 hubo 3.900 periodistas que perdieron su trabajo en Estados Unidos, nada más que de los medios gráficos, y ahora con esta crisis seguramente va a ser mucho más. Entonces es todo un gran desafío. Y dentro de esos cambios y esa crisis, el periodismo de investigación hoy es el que quizás más ha sufrido dentro de lo que es la gama del periodismo, porque siempre es el que ha demandado más dinero, más tiempo, que hoy estamos más sintiendo la necesidad de todo lo que es la inmediatez, más que esa posibilidad de armar equipos concretos de trabajo, sí, de armar grupos de productores que tengan el tiempo necesario para trabajar en el periodismo de investigación y no esta cosa de que tenemos que estar informando todo el tiempo, que realmente se ha dilatado, tanto en televisión como en la gráfica. Realmente es un desafío a ver cómo se va a encarar la construcción de la investigación periodística mirando al futuro y también mirando estas nuevas tecnologías y mirando lo que está pasando por estos días. Pero bueno, uno no pierde la esperanza de que esto en algún momento se revierta, se estabilice y que vuelva a tener el lugar que lo tuvo, ¿no? En la gráfica, también en la televisión de primera investigación, sí. Edgardo, ¿qué cualidades crees que tiene que tener un documental? El documental, yo estuve hasta hace poco trabajando con Gastón Pausa en la que era el documental de largometraje sobre la vida de Carlos Mujica. Ajá. Y ahora estoy trabajando en uno sobre los 25 años de la democracia. Y el documental siempre lleva su tiempo, es un proceso lento, porque primero hay que buscar toda la parte de lo que son los contenidos y de lo que es la investigación en sí del periodismo y de los elementos que se necesitan. Y después toda la parte de lo que es la visual, la imagen, el archivo, que hay un personaje como Carlos Mujica no tiene mucho de visual, a pesar de que era un tipo muy muy mediático. Nosotros habíamos encontrado material de él de color que había hecho la televisión alemana, que casi era inexistente acá, salvo aquellos programas que él hacía de televisión que iba a los grandes debates o de las marchas o de su participación en la villa. Entonces, siempre hay que buscar y hay que darse ese tiempo. Uno necesita la financiación para poder, o el tiempo para poder encontrar todo ese tipo de elementos que te lleva a veces uno o dos años, ¿no? Poder lograr todos los elementos necesarios para hacer un buen documental. Y realmente en Argentina se trabaja muy bien, hay buenos créditos para poder conseguir. El Inca en ese aspecto está trabajando, por lo menos en estos tiempos, con bastante seriedad y es un proceso lento, pero por ahí te puede redituar la posibilidad de no ganar dinero, pero sí de tener la satisfacción de construir buenos documentales. Y nosotros, bueno, ustedes lo han visto en el taller, aquí en Argentina se han hecho muy buenos documentales. Sí, sí. ¿Y cuál fue el documental que más te gustó de este año? Entre, digamos, 2008, 2009, lo que vamos de 2009. a nivel de construcción de documentales, mira, como impacto más que documental, si lo tenemos que ver en el cine, me gustó mucho una de las que estaba nominada como Oscar a la mejor película sobre la vida de Nixon, y esa entrevista y esa lucha o ese debate con un periodista británico que no era un periodista sino que era una especie de presentador de televisión, y ahí te demuestra y te desnuda lo intenso y lo bueno que es cuando hay buenos entrevistadores o hay buenos entrevistados, y creo que también se ha perdido mucho, ¿no? Más allá de la investigación periodística, los buenos entrevistadores como había tiempo atrás. Bien. Y después de estos últimos documentales que he visto sobre el cine de acá de Argentina, la verdad que no hay nada que me haya impactado. He visto algunos en Canal Encuentro, pero dentro de los que he visto estos últimos tiempos hay uno sobre Raimundo Blaise que ustedes lo han visto también y que me parece que es de lo mejor que ha habido en los últimos años, ¿no? Sobre la vida del periodista, porque cuenta por un lado lo que es el periodismo y por otro lado toda una biografía de un personaje tan polémico como fue Raimundo Blaise, que era periodista, que fue corresponsal de Canal 3 y que también tuvo una historia de militancia, ¿no? Sí, dice que creo que por lo que estuvimos viendo forma parte de uno de los que fueron desaparecidos durante la época del proceso. Sí, exactamente. Así que, bueno, Edgardo, nos estabas comentando de que estabas ahora en un congreso, ¿puede ser? Pertenezco a la Comisión Directiva de FOPEA, que es el Foro de Periodistas Argentinos, y bueno, y hoy tuvimos el encuentro que hacemos cada 3 meses de la Comisión Directiva y ver un poco de lo que es. FOPEA trabaja sobre la calidad del periodismo, la ética, el acceso a las informaciones, y estamos buscando crear que sea una profesión que a veces tiene sus dificultades y en estos tiempos aún más, y bueno, ver los caminos para dignificar algo que amamos y que sentimos que puede y se puede mejorar desde adentro, ¿no? Desde donde estamos trabajando día a día. Y realmente se ha armado una comisión directiva muy plural, que uno se siente orgulloso después de estar trabajando con tantas miradas y que podamos construir, ¿no?, en función de la calidad del periodismo en Argentina. Perfecto. Bueno, Edgardo, estuvimos comunicados con Edgardo Esteban, el periodista de la cadena Telesur, y bueno, como les habíamos comentado, el autor del libro Iluminados por el Fuego. Edgardo, te agradecemos el tiempo que nos otorgaste para la entrevista y bueno, estaremos comunicándonos en alguna otra ocasión. Muchísimas gracias, la verdad que es un gustazo poderlos escuchar, hablarte. Usted, uno cuando les daba los talleres de televisión, sentía que tenía futuro y me lo están demostrando con eso, ¿no? Con el trabajo. La verdad es un placer poder establecer la comunicación y bueno, poder seguir en contacto. Hasta pronto, chao. Hasta pronto, hasta luego. Estábamos acá de fondo con esta música así medio bolichera, seguíamos con Blur, sí, muy buena selección de temas. Boys and Girls era un tema que la vez pasada estaba escuchando, que Boys and Girls era un tema que Damon Albarn había armado en función de ser una especie de tema contestatario en contra de las de los chetos, las clases sociales, sí, de toda la vida frívola, y se terminó convirtiendo en un tema de los 90 que se bailaban en los boliches y que la bailaba la gente cheta. Y ahora nos vamos derecho a bailar con los temas ahora, que tuviste. Ahora vamos a tomar un par de tragos y después seguimos abajo. Estamos de sábado a la noche. No. Hablamos de documentales y tenemos que seguir viendo documentales. Así que no distraerse, nada de joda. No pensar en el sábado a la noche. Bueno, ustedes pueden hacer lo que quieran, nosotros como yo voy a seguir viendo documentales. Y sobre eso estábamos hablando, estuvimos comunicados. ¿Te acuerdas que la semana pasada, no sé si ya terminó, hubo un festival de documentales de rock? De cine. Sí, el Cinzano Inedit, creo que era. Sí. Inedit. Era bueno. Un festival sobre documentales de bandas de música. Sí, que estaba había el de Oasis, el de Sonic Youth, creo que estaba. Había de los Rodríguez, que sí. Se llamaba. Estaban en el cine Atlas de Santa Fe, ahí en Callao y Santa Fe. si no me equivoco. Si no sé si estará disponible todavía, yo creo que creo era que ya terminó, esta semana. Creo que terminó, sí, sí. Decimos, estaba comentando Eduardo Esteban, que con el que estuvimos comunicados telefónicamente, nos hablaba de un documental de Raimundo Gleiser. Sí. Que era un director de cine, un crítico, y lo que era un periodista, toda la parte de cine documental, que fue desarrolló mucho su trabajo en la década de 60 y 70. Y tiene una frase que justamente en este blog, donde siempre voy chusmeando y viendo cuáles son los últimos las últimas novedades. Generalmente son documentales que como no llegan, no tienen salida de circuito comercial, bueno, son del 2006-2004, pero ellos hacen las reseñas. El blog se llama naranjadehiroshima.blogspot.com, que la cita que hacen de Raimundo Gleiser es muy interesante, que dice: nosotros no hacemos films para morir, sino para vivir mejor. Y si se nos va la vida en ello, vendrán otros que continuarán. Interesante. Esa es una frase así muy muy militante de lo que es el trabajo del documentalista. Además, sí, bueno, igual me pareció que estuvo muy equilibrado el tema de las entrevistas de hoy, ¿no? Porque tuvimos una documentalista que trabaja por ahí no tanto con la realidad, sino más con el pasado, con la historia. Y con el manejo de lo que es la ficción. Y la ficción. Sí, lo que es mechar un poco la parte de investigación con más con la parte de ficción, de buscar lo cotidiano, lo común de todos los días, y tratar de encontrarle esa beta que con el cual uno se siente identificado. Y por el otro lado teníamos con la parte del documentalista más periodístico. Claro. Lo que justamente estaba comentando Camille, ahí está, le interrumpí, no pude parar de hablar. Pero creo que fue un lindo resumen como para poder acercarles a los. Y tenemos algunos datos de algunos que ya queremos ver, ¿no? Por ejemplo, este de Man on Wire, quiero verlo. Sí, sí. Lo teníamos para verlo. Lo que pasa es que dura como 3 horas. Dos horas quince. Lleva su tiempo. Hay que tener siempre un ojito, un cuadernito a mano para tomar las anotaciones, porque siempre tienen cosas muy interesantes. Hablando, tampoco pensemos en que los documentales todos tienen que ser muy estereotipados, cotidianos, divertidos. Es cuestión de atreverse. De hecho, hay uno que es muy divertido, que es Super Size Me, no sé si lo vieron. Sí, es buenísimo. Bueno, el Super Size Me. La persona que va a comer Michael todos Moore. Los días a McDonald's. No, es de otro director que después hizo Super Hype Me, que es otra película que, bueno, trata sobre una persona que durante un lapso. Super Hype Me creo que era sobre una persona que durante un determinado lapso de tiempo vivía, trabajaba y hacía todas sus cosas sin fumar marihuana. Y mostraba todo el proceso, que decía, bueno, pero yo antes tenía una vida feliz y ahora estoy llevando toda esta vida y me siento extraño. Ese mismo director después hizo, o lo hizo antes, la película, que es Super Size Me. Que se alimenta a base de comida chatarra. Dice, bueno, ¿qué tan mala es la comida chatarra? Y bueno, vamos a comer a McDonald's. Sí, desayunamos en McDonald's, comemos en McDonald's, cenamos en McDonald's, merendamos también. Y casi se muere en el intento, porque después, bueno, empiezan a pasar cosas físicas terribles, ¿no? Como llegaba a tener, eran los resultados de su análisis, llegaba a determinar que tenía eran los resultados de una persona de 50, 60 años. Ahora él tenía menos de 30 años. Y es bastante, bastante preocupante. Yo creo que ves esa película y no querés entrar más a un McDonald's. Es bastante. Pero bueno, yo seguí rica la comida. Una vez cada tanto, como todas las cosas en nos la vida. Nos agarra el cargo de conciencia, pero vamos igual. Un toquecito nada más. Bueno, no, chicos, se nos acaba el programa. Yo seguiría hablando. Hoy hay días. Estás en tu salsa. Hoy estoy en mi salsa, así que. Bueno, fue un placer haber compartido el programa con ustedes y con los oyentes. Bueno. Quienes habla, Guillermo Domoyose, Laura Resquiña, Camila Ahumada. Los esperamos el próximo programa, el próximo sábado a las 19 horas por FM Patricios 95.5. Chao, hasta luego. Hasta el sábado. Chao, nos vemos.